Just move to the beat. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro capítulo número 5 sin premio, por favor. Aquí estoy, como siempre, con Brian. ¿Qué tal? Bueno, yo bien. El premio se lo damos a los amigos de 000 Host, ¿no? 000 Web Host. Joder, que pronto has empezado. Y es que estamos muy cabreados con 000 Web Host porque nos han tumbado la web así por la cara. Así desde el cariño. Porque, ¿eh?, a ellos les ha dado la gana. Y bueno, ya. Yo tengo en mi blog, he redactado tal, con más tranquilidad. Tal. En máquina de escribir, ¿eh? No, he redactado con papeles ahí. Y con el clac. Claca, claca, clac. Turr, clis. Taca, taca, taca, taca. Sí, sí. Joder, ¿con qué ánimo vienes? Redactadísimo, ¿eh? He redactado con más detalle la putada que nos han hecho y bueno, os dejaré un enlace para que lo leáis, pero vamos, básicamente lo que nos han hecho es suspendernos la cuenta porque decían que nos pasábamos del límite de CPU y lo gracioso es que digo, bueno, vale, voy a intentar recuperar mis archivos, me lo llevo a otro servidor y no pasa nada, pero no, porque los archivos estaban borrados y hasta que no pagaras la cuenta premium no te los devolvían. Ese es el truco. Es el truquillo del gratuito. Pero se han jodido. Es gratuito, pero te la meto por detrás. Venga. Sí, pero se han jodido porque yo guardaba copias de seguridad todas las semanas. Ajá, porque Manuel es un chico inteligente. Sí, así que bueno, hemos perdido el post en el que anunciaba a los ganadores de las invitaciones UC. Pero ese post es mierda. Pero. No, hombre, pero bueno, los ganadores ya se enteraron y ya tienen sus invitaciones, así que no que problem. Que disfruten y ya está. Sí, sí. Y no hay más. Y bueno, aparte del cabreo, también quiero hacer mención a un nuevo usuario, perdón, usuario no, oyente máster que tenemos. ¡Usuario! A un nuevo oyente máster que tenemos, que vas a decir tú su nombre, ¿verdad? Claro. Pues lo que pasa es que es usuario master, pero es usuario master Android, nada más. Nah, por eso quiero que lo digas, más nada, ¿eh? Claro, sin resquemor ni nada. Quiero que lo digas tú para, no sé, darte un poquito de caña y eso. No, pues es PSD Droid, que bueno, se llama Pablo y... Y es un amor, es sí. Un amor de hombre. No. Nos ha llenado la bandeja de correos, nos encanta. Y yo claro, yo le tengo que poner un altar porque es que me ha llenado la sección para tres programas por lo menos. Ya, Manuel no trabaja, Manuel ahora ya pone el modo automático. Con sus recomendaciones. Manuel lee los correos de Pablo. Con sus recomendaciones me ha llenado la bandeja y me encanta porque ya no tengo que buscar nada. Tengo tres programas cubiertos. Y además, nos ha enviado una reseña del Galaxy suyo que la colgamos en el blog. Un vídeo tope pino. Nos ha enviado vídeos que los colgaremos en breve. Mira, hasta me ofreció 15 días de su regalo de la es invitación verdad. De UC. Es verdad, porque me ganó. Me ofreció 15 días. Ganó una de las invitaciones de UC que sorteamos y como Brian no tenía, pues le dijo que se la regalaba 15 días. Y bueno, este hombre leyó el correo llorando de la emoción. Yo leí el correo con el alma en un puño. No podía. Tuve que llamar a mi madre para que me lo leyera. Yo le es que no veo con las lágrimas. No me he traído las gafas del cerca. En fin, que tenemos una audiencia que no nos la merecemos, porque somos un par de hienas, de gitanas, de perras flojas. Que molan mucho. Ay, madre mía. Ay, bueno, pues si quieres empezar con iOS, yo te doy permiso. Thank you. Bueno, pues empiezo con la sección de iOS, con tres aplicaciones que yo creo que os servirán bastante. A los oyentes así más master no, porque parece que no utilizan iOS. Pero a los que estáis ahí de undercover, yo creo que alguno utilizará. No, ¿te acuerdas que Miguelito sí tenía iPhone? Miguelito sí, pero Miguelito ya no nos quiere. No, no, sí, yo creo que sí, que nos ha abandonado un poco por el paroncillo, pero que luego volverá. Eso espero, eso. Yo echo de menos por las noches a Miguelito. Y además, acuérdate que otro de nuestros usuarios máster nos envió otra vez. Usuario oyente, admin, oyente. Admin. Oyente. Nos dijo que él tenía Android, pero que su mujer tenía un iPhone 4S. Pero eso es mierda, que su mujer tenga, a mí me da igual. ¿Me bueno, escucha pero... la mujer acaso? No, pero no, a lo mejor él le puede recomendar las aplicaciones, porque él claro, sí nos escucha. No, no, no, no, no quieras consolarme, por ahí no, Por ahí no paso, ¿Te toco el pelo? No, no, déjame el pelo tranquilo que lo tengo mojado. Vale. Bueno, continúo, por favor. Continúo y voy a apuntar el tiempo, el minutijo, porque ya sabes tú que se me olvida. Sí, vale, perfecto. Esto se lo decimos a la audiencia y la audiencia dice, claro, claro. Bueno, la primera aplicación que os quiero recomendar hoy tiene todo el flow, ya su nombre, el propio nombre lo indica y yo os digo el nombre y ya no digo más porque la aplicación lo da todo, o sea, se llama Cocktail Flow, buscarla, venga. Nada, siguiente aplicación. No, simplemente, bueno, es que es muy sencilla, es una aplicación para hacer cócteles, está genial, para los borrachos así universitarios, nos va de coña. Va muy bien porque te dice, o sea, puedes empezar por tres formas, por bebida base, por tipo de bebida o por color, que en verdad es una gran chorrada, ¿no? No, yo es que quiero un cóctel de color azul, porque hoy hacemos una fiesta pitufa. Oye, pero no sé, si lo planteas como tú acabas de decir, mola, ¿no? Hoy hacemos fiesta roja, pues no sé. Fiesta de la menstruación. Lo veo una gran chorrada. Bebidas rojas. Claro, a mi mujer le ha bajado la regla, vamos a ser solidarios, venga. No, no lo veo muy elegante, ¿no? No, mejor no seguir por ahí, la verdad. Bueno, total, que a través de esta clasificación, ¿no? Pues por ejemplo, por bebida base, pues te ofrece pues brandy, champán, ginebra, ron, y tú eliges, ¿no? Pues con champán, ¿qué bebida me ofreces? Y entonces pues te dice pues cuatro tipos de bebida, cinco, yo qué sé, lo que tengan. Y te explica pues cómo realizarla, en plan cuatro partes de vodka, media botella de no sé qué, tal, lo mezclas y lo agitas y tal, y bueno, esas cosillas que hacen los cocteleros, y te bebes unas bebidas muy ricas. Tiene una presentación bastante chula, es tiene un diseño muy guay. Y luego tiene otra cosa curiosa, que es que te pregunta qué tienes tú en el armario. No ropa, bebidas. Imagino. Bebidas, en el mueble va. Imagino. Te pregunta, pues, ¿qué bebidas alcohólicas tienes? ¿Qué licores? ¿Qué mezclas y tal? Y a través de esto te ofrece qué es lo que puedes hacer, qué cócteles puedes hacer. Que es muy interesante porque igual dices, oye, pues no me apetece comprar nada, pero igual con lo que tengo puedo hacer algo interesante. Y dentro de esta sección también te dice qué puedes comprar para hacer el máximo número de cócteles con lo que ya tienes. O sea, igual tú tienes vodka, ron, no sé qué, no sé cuántos. Ajá. Y con eso, si compras lima, lo puedes mezclar con las tres cosas y hacer con las tres una bebida diferente. Joder, bastante completo, ¿no? Sí, sí, es una aplicación muy completa para emborracharse, nada más. Para acabar con una perra floja en una esquina ahí. Pero no, es curioso que sea tan completa. Luego ya tiene... Es gratuita, ajá, muy importante. Y tiene chorradas como que para el día de San Valentín, por 79 céntimos, te ofrece un pack de no sé qué, porque no los voy a pagar, porque lo voy a pasar solo como una perra. Bueno, yo es que no creo en el día de San Valentín y toda esa mierda. No, o sea, ni que... yo, ni yo, pero igualmente lo voy a pasar solo. Ya, también. ¿Sabes o no? Entonces, te ofrece un pack en el que se ve en la foto como una rosa y unas burbujitas rojas así para arriba. No sé si te ofrecerán algún tipo de receta de nuevas bebidas que no estén incluidas o no sé. Pues no sé, habrá que verlo. Yo no lo voy a ver porque no voy a pagar, no voy a pagar nada por San Valentín. Yo tampoco, porque no tengo iPhone, pero bueno, si algún usuario tiene iPhone y nos lo quiere contar, pues no, oye. Te comento. Ajá. Cocktail Flow lo voy a hacer con conocimiento de causa. Uh-huh. Cocktailflow.com es una web en la que no se hace mención ninguna a iOS. Uh-huh. Se hace mención a Android Tablet, a Android y a Windows Phone 7. ¿A qué cosa? iOS no. Pero cosa? Para iOS tienen aplicación. Que es un poco extraño, ¿no? Son cosas que me fascinan. Entonces, ¿me estás diciendo que es posible que también tenga aplicación Android? No, es posible no, te lo estoy diciendo. Ajá. Sí. Bueno, igualmente no la voy a descargar porque yo no soy muy de beber. Ah, claro, claro, ahora te haces el sano, ¿eh? No, de verdad, joder. Claro, claro. Bueno, simplemente decir eso, que me sorprende. Es que hoy voy a lanzar otra pollita más de la web de los desarrolladores. No entiendo los desarrolladores cómo hacen las webs, cómo las hacen. No lo entiendo. Esto no añade nada a iOS en su web, que es algo, pues, cuanto menos sorprendente. Bueno, y no me enrollo. La siguiente aplicación es que vale, si no... menudo salto. Oye, que dime, dime. Yo sé que tienes hambre, pero cuando yo esté haciendo mi sección no te vayas ahí, ¿vale? No me dejes solo. ¿Por qué te crees que estoy en Skype con el iPhone? Te vas a ir a comer, ¿no? Claro, claro. Me voy a ir al Telepizza. Qué mala gente, qué mala gente. Bueno. La siguiente aplicación es My Data Manager. Es una aplicación que te hace estadísticas sobre tu consumo de datos. Y me separa... me recuerda a aquella aplicación de Onavo, ¿no? Sí, pero la de Onavo en teoría comprime, acortiza. Ajá, ajá. Y esta lo que hace es reportarte los datos. Solo informe. Sí, lo que pasa es que te lo hace en directo, que es interesante. Ah, pues sí, pues sí. Bueno, entonces cuenta. Puedes añadirte notificaciones cuando llegues a determinado consumo. Luego tiene la pestañita típica esta de consumo ilimitado mensual o cuántos megas mensuales, qué día empieza tu tarifa, todo este tipo de settings. Luego tiene una parte así... La pantalla principal, digamos, que te dice, pues llevas 14,4 megas de 500 y te quedan 27 días, ¿no? Pues así en plan en sencillo. Entonces, luego tienes... Sí. La verdad es que estoy viendo un poco la interfaz y me gusta bastante cómo presenta los datos. Sí, sí, la interfaz es muy bonita. Te sale una gráfica por horas de consumo. Y te sale pues el consumo en la misma barra, tanto el consumo wifi como el móvil, para que diferencies. Ajá. Y luego tiene una cosa curiosa, cuando le das a las estadísticas, al historial, digamos, ¿sí? Te lo puede hacer diario, semanal o mensual. Yo, como hace poco que la tengo, no lo aprecio, pero claro. Me lo imagino, ¿vale? También por megas. Ajá. Y tiene una cosa cuanto menos original, porque ajá, en verdad es una parida. Igual a alguien le interesa. Igual. A mí, o sea, no es que no me interese, es que tampoco me es muy útil. Te dice el uso, el consumo en el mapa. ¿Perdón? No lo entiendo. En un mapa de Google Maps, ajá, te marca los puntos donde consumes y te muestra la cantidad de consumo. Uy, pues yo tampoco le veo la utilidad, ¿eh? Bueno, no, para nosotros igual no, pero igual a alguien... No sé, igual. Es útil, no lo sé. Por lo menos es curioso. No, sí, como curioso es. Pero y no nada. Sé. La aplicación en sí es muy simple, es muy ligera. Uh-huh. También tiene una parte de roaming. Uh-huh. Como tiene el tema de la localización para hacer lo de los mapas, también uh-huh. la aprovecha para localizar si estás fuera de tu país y entonces te pregunta qué límite tienes de roaming, que normalmente uh-huh. no entra en tu tarifa de datos ya, claro. habitual. Y yo que tengo 50 megas, pues lo tengo puesto. Pues sé que si salgo de mi país, esta aplicación me avisará en cuanto llegue a los 50 megas. Ajá. Y una que cosa también es muy interesante. Has dicho que puedes, o sea, puedes poner una notificación cuando llegues a cierto límite, sí. Pero ¿te permite también capar los datos? No. Es que bueno, hay ciertas compañías que cuando te pasas de un límite de datos te empiezan a cobrar, te empiezan a tarificar de fuera de tu sí. tarifa, bueno. Y hay algunas aplicaciones que lo que hacen es cortar directamente los datos. Modifican los datos de acceso y no puedes acceder. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que esto creo que en iOS no se puede hacer. ¿No? Claro, siendo como es Apple, no creo que permita que una aplicación pueda modificar esto. Ah, pues no lo sé. Es que no me suena nada. Yo sé que en Android sí se puede, en iOS no sabía, por eso te lo pregunto. No, esta aplicación no lo hace, pero de todas formas yo considero que con un aviso es suficiente, ¿no? Uh-huh. Hombre, sí, y luego está en ti desconectarlo o no, o que no te des, hombre, o que te des cuenta. Ser mongolo y... o que te des cuenta o no, que se te puede pasar. Hombre, una notificación yo la veo. Ya, no, y yo también, pero muchas veces no te das cuenta porque, yo qué sé, vas corriendo y no te das cuenta de la vibración o, en fin, mil cosas. Claro, claro. No sé, Manuel. Desde luego que puede pasar, pero... Pero yo, no sé. Bueno, vale, no sé, vale, te creo. Te acepto pulpo, ¿no? Lo aceptamos como válido. Vale, bueno, muchas gracias. La siguiente aplicación que quiero comentar uh-huh. es la archiconocida Boomp. Ahora es cuando se escucha un cri, cri, cri, cri. Yo no la conozco. No, bueno. Fíjate, la conocí hasta yo, de mis tiempos, de cuando usaba el iPod. De cuando usaba el iPod. Muy bien. Boomp es una... Es la aplicación para cuando te dicen que el iPhone no puede enviar por Bluetooth, ¿eh? Pues no. Pues no, pero entre pues no. iPhones puede. Pero bueno. Tú como tienes un mierda Nokia de mierda, pues claro que no. Todo haciendo amigos entre las marcas, ¿eh? Claro, mucho cariño. No, pero lo digo porque he tenido la experiencia de que te venga el típico con un Nokia de estos que tienen 5 años, uh-huh. de estos Express Music. De la pantalla, la pantalla verde y gris. No, tanto no, pero de estos que eran táctiles pero con palito y sí. de este chungo, ¿no? Y que te digan, sí, pero el iPhone por Bluetooth no puede enviar cosas, ¿eh? Y yo, sí, claro. No puede. Pero te hace mil cosas más. Pero que con mi iPhone puedo controlar un avión de estos, ¿eh? Un AirDrone, ¿eh? Eso, que no me salía el nombre. ¿Alguna vez has jugado con un AirDrone? Lo vi en Campus Mac, pero no lo llegué a tocar. Ah, es que yo en la Campus Mac fue donde lo probé. Ah. Sí. Pues no te vi probarlo. No, porque fue a altas horas de la noche. Ah, vale, sí, a altas horas de la noche yo ya no estaba con ahí. Nocturnidad y alevosía, sí. En fin. Bueno, la aplicación de Boomp. Ya me están preguntando mis amigos si saldré o no. Tienen hambre. Claro, es que a ver, si les dijiste a las 9, pues es normal. Claro. La aplicación de Boomp es un gestor de envío de datos entre iPhones. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, tiene una cosa curiosa que nunca acabaré de entender por qué decidieron que fuera así, que es que para conectar un iPhone con otro, uh-huh. aparte de que tienen que tener el Wi-Fi encendido, porque hacen la conexión mediante Wi-Fi, tienes que hacer como si chocaras con un iPhone en la mano y la otra persona con el iPhone en la mano, como si chocaras el puño. Ajá. En plan brindar una jarra, en plan vikingo. Vaya guapo, ¿sabes? ¿No? Sí, sí, sin tocarte, ¿eh? Porque eso de tocarse es muy de la plebe, pero así como, como pegar un jarrazo vikingo ahí. Hombre, en plan... ¡Victoria! Algo así. Sí, me voy a poner el iPhone en, a la altura de la bragueta y hacemos un boom. Claro. No te ha hecho gracia, pero a mí sí. Man, es que es una perversión muy grande, Manuel. Ya, pero... Ah, vale, tú lo dices por eso de... ¿Estás contento o llevas el iPhone en el bolsillo? ¡Claro! Sí, lo llevo en el bolsillo por el pump, ¿vale? ¡Claro! Ay, no me entiendes, ¿eh? No te entiendo. No. Ay... Bueno, la aplicación pump, por decimoquinta vez. Ajá. O así. Mediante la sincronización esta vikinga, uh-huh, te permite enviar música, fotos. Aquí hay un apartado de aplicaciones que no he podido probarlo porque, claro, yo probé Bump cuando estaba esculpida en piedra, ¿vale? Cuando era un fósil aún. Y bueno, la probé alguna vez más, pero se ha actualizado mucho y yo he dejado de ir a eventos en los que haces el friki, haces la sincronización vikinga y te paso aquí mi ya, tarjeta de contacto. Tienes demasiado caché ya para eso, ¿no? Claro, yo ya esas cosas no las hago, me las hacen. Oh. Entonces... Madre mía, que no está subiendo de no tono sé si, si esto envía aplicaciones o qué hace. Me gustaría que alguien me lo contara. Igual, luego, una cosa que... igual comparte el enlace de la aplicación para que te la descargue. Puede ser. Si quieres, interrúmpeme otra vez. Venga. No, ya. también tiene un chat dentro de Boom con la gente con la que te has sincronizado. Uh-huh. Es curioso este. Me sincronizo contigo. Bueno, da igual. Y dentro de este, o sea, este chat no hace falta que sea mediante la conexión a esta wifi vikinga, ¿no? Uh-huh. En cualquier momento del espacio-tiempo. No, es en plan, vamos a quedar para sincronizar algo y tal, ¿no? Y claro, lo por el chat. Es como si tuvieras WhatsApp, uh-huh, pero dentro del boom. Ah, qué cosa. No lo he usado en mi vida. Pero es un detalle, es un detalle. Sí. Se agradece. Entonces, sobre todo, Boom es útil porque puedes compartir contactos, ¿no? De una forma rápida. Entonces, quizás en una reunión o en una macroquedada, en el EVE, por ejemplo, se me ocurre. Ajá. Pues es fácil, ¿no? Hacer la sincronización vikinga y pasarle tu contacto. ¡Ten, pa' ti! Pues sí. Además, sería como un ambiente súper feliz, ¿no? Todo el mundo chocando las manos ahí, en plan... Claro, claro, todo súper vikingo ahí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Me gusta que Boom fomente la felicidad. Yo voy a hablar con el departamento de marketing de Boom y les voy a vender la idea de sincronización vikinga para que ellos la utilicen para su publicidad. Vale, vale, vale. Porque yo la veo con potencial como para ampliar aún más su base de usuarios. Vale, ¿no? Vale. Acaba de pasar Fonsi Nieto por... venga, ey. Hasta luego, ey. Ponte el casco, A ver. Que se baje de atrás, que llevas tres personas. Problemas de estar en el pueblo y de vivir en un segundo piso. Claro, claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa la gente ahí, con claro, las amotillos? Claro, claro. Con las motopollas y venga. ¡Hala! Como sigas así, vamos a tener que poner la etiquetita de explicit, Bueno, no sería la primera vez. Y eso, que Boom es una aplicación que os recomiendo, porque para compartir archivos entre iPhone, porque puedes compartir canciones y fotos y tal, está muy bien y es más cómodo que enviar un email y todo el rollo este, porque, por ejemplo, si envías una foto, te la pasa directamente al carrete. Ajá. Y entonces, pues no tienes que copiarla y toda esta historia. Pues sí. Bueno, es una utilidad para tenerla ahí guardada. Yo la uso poco, sinceramente, pero puede haber quien la use más. Y es interesante tenerla porque el día que no la tienes, quedas con alguien y te la tienes que descargar. ¡Hala! Siempre pasa. Y gastas tarifa de datos. Eso, eso. Y entonces, la aplicación está My Data Manager, te pega y la te dice ¡ey! ¡Ey, que quieto! ¡Ey! Que has llegado al límite, Cuidado, que ahora vas a empezar a navegar con conexión de los años 30. Exacto, ahora va a ser modem de 56K, ¿eh? Por lo menos. Bueno, te cedo el trono. Muy bien. Haz lo que quieras. Pues muchas gracias. Yo voy a comenzar con la parte de Android, si no tiene usted ningún problema. Ah, pero comentas con la parte de Android, entonces me voy. No, no, por favor. Hombre, yo de... venga, habla con tus padres. No te vas a morir de hambre, si voy a tardar 20 minutillos. Me acaban de preguntar, ¿qué te queda? Diles que media hora. I'm hunger, ¿eh? Venga, dale. Las tres aplicaciones de hoy las ha... Bueno, una de ellas ya quería hablar yo de ella porque la utilizo frecuentemente, pero reconocer el mérito a PSB Droid, que ha sido quien nos... Pablo, que ha sido quien nos las ha recomendado a las tres. Así que bueno, yo se lo agradezco y empiezo con la primera, que tiene un nombre más largo que, vamos, que yo, que ya tengo el nombre largo. ¿Ah, sí? Se llama... Sí, sí. ¿Tienes el nombre largo? Sí, no lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿Cómo que no? Ahora lo tienes que decir. En directo no. No puedes dejar aquí a la gente. No lo voy a decir en directo. No. Pero que no estamos en directo, que esto es grabación. Sí, me da igual, pero luego no me dejas cortarlo. ¿Cómo que no? Pero si lo editas tú. Pero no me dejas, y yo, si me dices que no, y yo no sé llevarte la contraria. Ay, claro, haciendo podcast verité, ¿eh? Bueno, la aplicación se llama 3G Battery Saver Pro más Wi-Fi BT. ¡Venga! Tiene aplicación, o sea, tiene versión gratuita, pero... Esta... Pero el nombre es más largo, ¿no? No, es igual, pero supongo que no tendrá las mismas funcionalidades. Es en plan para probar. Y la de pago cuesta 3 euros. 2,89. Pero los 3 euros, o sea, la mitad del presupuesto, uh-huh, fue para el que se inventó el nombre, ¿no? Sí, y que lo registró además, vamos. Claro, claro. No, en realidad son 2,89. Para las funciones que tiene, yo la veo un poco cara. Pero bueno, ay, eso que lo valore cada uno. Ya. Bueno, os voy a comentar. No sé si os acordáis de la aplicación que os comenté que era Automated, que lo hacía todo automáticamente mediante pues detectando la posición o detectando la hora o detectando mil cosas. Pues sí, yo me acuerdo. Vale. Y eso que suelo no escucharte, pero bueno. Lo sé. Pues esta es como un apartado dentro, porque te permite activar y desactivar cosas solo mediante eventos de tiempo. Puedes lo que puedes manejar es la conexión 3G, el Wi-Fi y el Bluetooth. Y lo puedes hacer pues mediante principalmente dos cosas, digamos. Programándolo por hora o programándolo periódicamente. ¿Cómo va eso de por hora? Pues básicamente defines una hora y defines qué es lo que quieres que hacer. Digamos, encender el... Quiero que a las 10 se encienda el 3G. Pues pones, lo programas y a las 10 se te enciende el 3G. Quiero que a las 12 se me encienda el Wi-Fi y el Bluetooth. Pues lo programas y ya lo tienes. Esa sería la programación horaria. Y luego tienes la programación periódica, que va por periodo tiempo. Me explico. Sí, no, me he quedado un poco pillado porque estoy aquí mirando. Vale, mire usted la chuleta. Sí, lo siento, me he tenido que hacer chuleta. A ver, conectas, por ejemplo... Quiero que no me chupe demasiados datos porque yo solo miro el correo con 3G. Vale, pues le digo cada 20 minutos que se conecte 2 minutos, ¿vale? Para que le dé tiempo de sincronizar el correo y ya lo leo yo tranquilamente. Pues lo programas básicamente y eso es lo que hace. Cada 20 minutos se conecta 2 minutos el 3G, por ejemplo, y luego se desconecta. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí, eso verás. Lo eso veo. Para la batería es soplo de aire fresco, ¿no? Ya, pero, hombre, por ejemplo, si eres de utilizar Twitter intensivamente, sobre todo por push, no te interesa, porque estás perdiendo ya ahí la instantaneidad. Claro. De todas formas, ya digo. Mi estómago acaba de intervenir en el podcast. No lo he escuchado. No sé si lo habéis oído. No lo he escuchado. Ha dicho que sí, que claro, que él quiere un Android. Pero que se quiere ir a comer. Bah, hombre, píllate un trocito de queso para pa calmarlo un poco. Dale. Va, entonces eso. Como ya comentaba antes, la veo un poco cara pagar 2,89 por estas funcionalidades. No, pero, hombre, tiene. Para el que no sea muy tuitero, uh-huh, sí que es verdad, cuando lo has dicho, he pensado, vaya mierda. Pero si yo no fuera de Twitter, hostia, estaría de coña, porque ahorraría un montón de batería. Pues sí. Pero ya te digo, no sé, un euro, euro y medio, pero 2,89 ya se me escapa. Para eso utilizo Automated, que es gratis, y me permite las mismas funciones. Básicamente. Bueno, pero eso no lo sabe todo el mundo, Manuel. Bueno, pero yo no quiero que me maten ni que me odien los de esta aplicación, pero yo quiero lo mejor para mi audiencia. Claro. Y si se pueden ahorrar 2,89, pues. Pero bueno, nos la recomendó Pablo y la verdad es que es útil y yo la comento. Ya te digo, si bajara de precio, mejor. Creo que él me dijo que la había pillado con cuando hubo esta oferta que costaban 10 céntimos las aplicaciones. Ahí sí que sabía cuenta pillarla. Claro. Creo que me dijo que la pilló. Ahí es que el que no se compró todo el Android Market fue tonto. Creo no, que... me compró un disco duro para el teléfono, me compró un tera de disco duro... Creo que me lo comentó cuando... Creo que me comentó que la pilló entonces, pero no lo recuerdo bien. Así que no voy a asegurar nada. Y bueno... No asegures. Termino, no hagas como yo con WhatsApp. Termino con esta aplicación y paso a la siguiente, que es Beautiful Widgets. ¿Qué? Esta aplicación me encanta. La llevo usando casi desde que empecé con Android. No puedo decir el precio porque como yo la compré, salió cuando las aplicaciones de Android salió por 10 céntimos. Yo la compré cuando era más cara. Vale, aquí dice 1,99. Pues eso, 1,99. Ya tenemos precio. Pues yo la compré a 1,99 y luego salió por 10 céntimos. O sea que ahí me di cabezazos contra el escritorio. Bueno, nos ha pasado a todos. Ya. Pero bueno, la verdad es que merece la pena el precio. ¿Qué es lo que tenemos con Beautiful Widgets? Pues tenemos básicamente widgets de pantalla. Bonitos. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué has dicho? No te he oído. Widgets bonitos. Sí, son widgets claro. Bonitos. Tienes. ¿No hay más? Cuando vas a añadir widgets, porque no tiene. O sea, si intentas abrir la aplicación en la lista de aplicaciones, te va a aparecer la configuración general, pero para configurar cada widget tienes que ponerlo en el escritorio y configurarlo desde ahí. Entonces, tienes una cantidad de widgets impresionante, de distintos tamaños, con distintas formas. Tienes de los del tiempo, los tienes, o sea, que te digan la... Se puede dar un telediario. A ver, que me estoy rayando. De los que te dan el parte del tiempo, tienes... 3 o 4 posibilidades. Luego tienes también que solo te dan la hora. Botones para activar o desactivar Wi-Fi, brillo, 3G. En fin, una cantidad de cosas impresionante. Yo, el que yo utilizo, que lo tengo en mi pantalla y ya os pondré una captura, es el que te da la hora y te muestra el tiempo. ¿Qué tenemos configurable en este widget, por ejemplo? Lo primero que tenemos configurable son las pieles o skins del reloj, ¿vale? Que está muy bien porque tú entras directamente desde el widget y te puedes descargar las que quieras, todas son gratuitas. Puedes ordenarlas por las que han aparecido más recientemente, por las que son más descargadas, te las descargas y las instalas, se instalan solas y sin problema. Las tienes ahí, puedes elegir las que tú quieras. Hay algunas muy chulas, otras que son horribles, pero bueno, ya cada uno pilla la que más le guste. ¿Qué más tenemos? Tenemos también pieles para el clima, por ejemplo. Puedes, bueno, el clima, las pieles del clima son los dibujitos del sol, de la nube, de la lluvia y tal, que te aparecen junto con el reloj. Eso ya, igual que las pieles del reloj, las eliges, las descargas, puedes pillar la que te dé la gana. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que he perdido a Brian, pero bueno, yo voy no, a no, seguirlo. No, estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale, es que como he visto aquí el mensajito de que te has conectado y eso. No, no, es que digo, me voy a callar, que me ha echado la bronca. No, hombre. Sí, no. Me ha echado la bronca. No. Venga, dale. Estaba con el tiempo, ¿no? Exacto. Vale. Pues eso, que lo puedes elegir igual que las pieles del reloj. En fin, hay una variedad impresionante. Yo las descargo casi todas, aunque luego siempre uso la misma, pero bueno. Pero yo descargo, ahí tengo gigas. Claro. Y luego tienes una cosa muy curiosa que es un complemento aparte, pero es gratuito. Que puedes elegir que cuando desbloqueas el dispositivo te aparece una animación en la pantalla y súper mona con, bueno, dependiendo del tiempo, pues te sale un sol enorme o te salen rayos o el agua cayendo. En fin, hay que descargar un paquete aparte que... ¡Qué bonito! Un paquete aparte que trae las animaciones, pero es gratuito, ¿eh? No, no hay que pagar otros 2 euros. Pero yo... Mi pregunta. Ajá. ¿Los teléfonos Android? Ajá. ¿Los tenéis por esto, no? Porque... O sea, con iOS no se puede hacer y como con Android sí, pues es como, no, es que mi teléfono me sale un sol y me dice, hola, buenas tardes. Hombre. Cuando lo desbloqueo, ¿eh? Yo la verdad es que reconozco que esas tonterías me gustan un montón. De hecho, hay unos iconos que el sol es una carita sonriente, la luna es una carita triste. Y yo lo he tenido puesto un montón de tiempo porque es que, no sé, me gusta. Me ablandaba en el corazón. Sí, sí, en serio, ¿eh? Y no sé, me gustan mucho esas tonterías. Madre mía. Que diría Torrente. Las tontadas. Las tontadas. Y bueno, también he leído por ahí que los mismos desarrolladores de esta aplicación han hecho un fondo de escritorio que te pilla también el tiempo que hace y lo pone en el fondo, pero no soy muy partidario de los fondos animados porque tienen que chupar batería que te cagas, vamos. Claro, y la animación de cuando desbloqueas el móvil, ¿no? Ya, también, de hecho, por eso la acabé quitando. La tenía puesta, pero la pusiste, ¿eh? Sí. Además, súper insistente ahí que se actualizara cada vez que lo desbloqueaba y tal. Y era como... cada vez que desbloqueo el móvil, tengo que esperar 3 segundos a que se quite el sol. Si me estoy muriendo, me muero. Antes de poder llamar. Llamada de emergencia, no, quiero ver el tiempo. Sí, es que me ablanda el corazón. Son esas tonterías. Luego también tienes pequeños ajustes, como por ejemplo... Puedes elegir el formato de la fecha que quieres, si quieres que te lo ponga en formato corto o en formato largo. Puedes elegir el color del texto, yo lo tengo blanco. ¿Te la puedes poner en puntito en la fecha? No, puntito arriba, puntito abajo. Puntitos no. Pues la habrán puntito. No, pues no puede. Bueno, hay una piel del reloj que lo pone parecido a los puntitos, pero no es igual. Yo lo siento mucho, pero lo de los puntitos, como que no. Pues entonces no quiero un Android de esto. O sea que estás reconociendo que si tuviera los puntitos, tú también lo comprarías por esto. Hombre, yo si tiene los puntitos, tiro el iPhone por la ventana. Sí, claro. Su puntito arriba, su puntito abajo, mirad la gran puntito. Hombre. Hombre. No sé si creérmelo. Te diré un puntito arriba, un puntito. Bueno. Yo creo que con esta aplicación ya he terminado. Si tienes alguna otra pregunta, ahora es el momento. No, ahora puedes poner un cri cri cri. Bueno, yo la verdad es que la recomiendo porque está muy chula, aunque... Bueno, sí, en este caso sí que pagaría los 2 euros. Y porque de hecho los pagué. ¿Y no hay más? Y no hay más. Y no he hablado de los otros widgets que tiene, como por ejemplo los botoncitos de apagar e encender el wifi, el 3G y tal, porque Android ya los trae por defecto, pero bueno. ¿Estos son más bonitos? Sí, sí. Sí, son más bonitos. Y bueno, yo uso los por defecto de los que vienen por defecto en Android, pero también son bonitos. O sea que yo la compraría. La he comprado. Bueno, paso a la siguiente aplicación que también nos recomendó nuestro amigo Pablo y que tiene un nombre difícil de pronunciar, pero bueno, como lo vais a ver escrito, me da igual. Se llama Pixeler o Matic, como las típicas, como el punto Matic. O el Tomatic de... Ah, bueno, claro, que no soy catalanes. Claro. Bueno, como el punto Matic de la lavadora, pues igual, Pixeler o Matic. Y... Perdona, punto Matic de la lavadora, ¿qué coño es eso? Son unas pastillas de detergente. Tú no has lavado mucha ropa, ¿verdad? Sí, pero con Ariel. Ah, vale, pero es que el punto Mati son pastillas de detergente. Uh-huh. Bueno, búscalo luego por internet, verás cómo ves fotitos de pastilla, pone punto Mati. Pero de pastilla en plan cocaína, no, y que vas a la discoteca, no, estés en su de pastilla, detergente, además. Su pastilla punto Mati, no. Ahí te va a dejar nuevo. Te digo una cosa, ¿verdad? Como te tengas que tragar una pastilla punto Mati de un golpe. Puedes morir. Bueno, esa sí, es la intención, eso, ¿no? De los que se drogan. Te llena la boca literalmente, vamos. Y luego todo espuma ahí. Te hace un lavado de estómago, te quedas limpio, limpio. Te quedas por dentro que brilla. Se podría comer en este intestino, ¿eh? Este intestino está tan limpio que se podría comer a cuchara, ¿eh? De aquí, no te digo nada. Por favor, por favor. No sigas por ahí, que si no, no termino. Bueno, a lo que iba. Pixel Aromatic no tiene nada que ver con Puntomatic. He hecho la coña de comparar el nombre, pero no es una aplicación para lavar ni nada de eso. Es una aplicación que básicamente lo que te permite es retocar fotografías, ponerles efectitos chulos. Entonces, cuando tú abres la aplicación, ya lo primero que te sale es que puedes elegir si coges una foto de tu galería o si la haces con la cámara. Y una vez que tienes la foto seleccionada, sea de la galería o sea de la cámara, pues ya se te abre los carretes de efectos, que me gusta llamarlo carretes de efectos porque es la impresión que te da. O sea, vas pasando... Lo primero que te aparece son los efectos, digamos... la de producción, no sé si decirle producción, de procesado. Mm-hmm. Efectos de procesado. Y además es súper curioso porque no tiene nombres del tipo brillo, contraste, saturación, sino que tienen nombres de personas y a cada uno le corresponde pues unos ajustes predeterminados. Ana, Antonio. Sí, no, por ejemplo, tenemos el primer efecto que sale, se llama Sofía. Y lo que hace es que le da una viñeta a la foto, le pone un colorcito así más azulado. Luego esta aplicación está, la he tenido yo, está para ellos. ¿Sí? Sí. Ah, pues no. Es una aplicación muy bonita. No lo sabía. Pues mira, ya saben los de iOS que la pueden coger. Tenemos otra que se llama Iván, que le da un tono rojizo a la imagen. Tenemos una que se llama Rachel, que la pone así en violetita, muy mono. Muy Rachel. Sí, muy Rachel. Tenemos una que se llama Harry, que le da el tono sepia, así en plan película antigua. En fin. Como Harry también. Sí, sí. Una que se llama Tom, que es blanco y negro de toda la vida. En fin, curioso. ¿Que nos gusta alguno de estos efectos? Pues los elegimos y lo aplicamos. ¿Que no nos gusta ninguno? Pues lo dejamos en que no y ya está. Y pasamos al siguiente. Y que no, y no hay más. Y no hay más. Y pasamos al siguiente, que son los efectos de iluminación. Que estos ya sí que tienen nombres... O sea, no tienen un nombre que describa el efecto que se le aplica, pero sí lo que hacen. Por ejemplo, tenemos el burn, que es quemar, que te hace pues el efecto eso, como si hubiera quemado la foto. Tenemos el efecto street, que lo que te pone son unas lucecitas como si hicieras una foto desenfocada a una calle, en plan algo así. Sí, el efecto bokeh. ¿El efecto? Bokeh. Ah, no sabía cómo se llamaba. Vale, pues ese efecto. Hay un efecto súper guapo que se llama kryptonita, que te pone la imagen así todo verde, en plan súper guapo. Tenemos un efecto que se llama divine, que divino, te hace un halo ahí súper chulo con rayos de multicolor, en fin, un montón de historias. Y luego ya, bueno, igualmente la aplicamos si queremos, si no queremos no la aplicamos, y seguimos para el siguiente, que son los marcos. Sé que te me has ido, pero yo he seguido hablando igualmente, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos por el tercer carrete, que son los marcos. Sí, sí. Vale. Continúa. Entonces, pues esto igual que los otros dos. Cogemos el marco que nos guste. Queremos lo aplicamos, que no lo aplicamos. Cuando ya tenemos todos los ajustes, pues pasamos al cuarto botón, que es para terminar. ¿Qué podemos hacer? Podemos guardarla. Vemos la imagen ya terminada como quedaría. Podemos guardarla en tres tamaños diferentes. A mí el tamaño más grande me suele dar error. No sé si a todo el mundo le pasará. De hecho, te pone aquí tip, en plan consejo. Si el tamaño más grande falla, coge los más pequeños. O sea que creo que le ha pasado a más de uno. Y aparte de guardarla... Eso no me gusta nada, ¿eh? Bueno, oye, por lo menos avisan. No son como los de... Sí, coño, pues que la arreglen, que no avisen. No son como los de 000 Wehost, que no te avisan ni mierda. Claro, claro. Estos no pueden decir, que no avisan los traidores. No, traidor como, vamos, como una gitana vieja. Te he pillado allí, hija. Ay, madre mía. Cuánto odio. Sí. Y eso que la movida te la has comido tú. También es cierto. Pero yo soy el defender aquí, hombre. Yeah. El defensor. Claro, claro. Bueno, y aparte de guardarla, podemos subirla a imm.io, que no sé lo que será. Supongo que será una web. O sea, a ver, no. Imagino que es una web para compartir imágenes, pero no me ha dado por investigarlo porque yo no lo utilizo. No. Y como último botón tenemos el botón share, que pues te permite compartirlo con otras aplicaciones que tengas en el móvil. Facebook, Twika, Picasa, Twenty, WhatsApp, en fin. ¿Qué tienes en el móvil? Sí, tengo el Twenty en el móvil, vale. Muy bien, eres un teenager, ¿eh? ¿Te haces fotos Twenty con la aplicación de Twenty? No, eso no, porque a mí no me gustan las fotos, y menos las fotos Twenty, pero bueno. Que por cierto, hablando de fotos, llevo todo el podcast viendo tu foto de Skype en el iPhone. ¿Cuál es mi foto de Skype? Pues es una foto con una cara de fucker que te cagas. ¿Eh? ¡Ah! Es con cara de topati. Sí, pues sabes, la historia de esa foto es curiosa, porque estaba en una exposición con unos amigos y estábamos tres, y nos dijo otro, venga va, hacer como que no me veis, y puse yo mi cara en plan no te he visto para nada. En fin, sí, desde luego es cara de no te he visto, más bien es cara de te pego un repaso que te cagas. Pero bueno, quien quiera saber de qué imagen hablamos le aparecerá en mi apartado del blog, donde pone quiénes somos, le aparece la foto. ¿Quiénes somos? Unos fuckers. En sencillo. Y ahí sale la foto en plan, hace como que no me veis, y hago yo tras y me vuelvo. Venga, tras. Ahí, todo tuyo. Sí, ¿eh? Y fue gracioso porque el comentario fue, menos mal que había dicho que hagáis como que no me veis. Qué bien lo hace, ¿eh? Yo ahí por joder, porque me gusta joder. Claro, claro. Pues eso, ya he terminado con esta aplicación tan fantástica y tan bonita. Y si te gusta y te parece que pasemos a los correos, me encanta. Pues vamos a ello. Y en la sección de correos tenemos un correo atrasado que a mí me da mucha pena, pero tenemos que pedirle perdón y lo leemos ahora. De nuestro querido Miguelito. Es que da hasta vergüenza leerlo tan tarde. Ya, pero no hemos grabado antes, así que... Ya, ya, sí, sí, sí. A ver, nosotros lo sentimos de corazón, pero ya sabéis que hemos estado de exámenes. Sí. Que no es por poner una excusa, es que es verdad. Espero que Miguelito nos perdone. ¿Lo leo yo o lo lees tú? Voy a leerlo yo, ya que es el de Ayo. Vale, vale. Y Pablo se ha dado el flow para ti. Hombre, es que es más de Android. Y a mí me ha llamado Brian. Eso te dolió, ¿eh? Eso es que me duele de todo el mundo. Aunque a Pablo le amo, pero me duele de todo el mundo. Porque es que es como antiestético. Yo lo siento, pero me duele. Bueno, bueno, se le perdona porque es él. Se le perdona, por supuesto. Bueno, Miguelito nos mandó hace un mes exacto. Sí, es cierto. Un email que de asunto tiene: excelente vuestro nuevo capítulo. Ya el asunto dices: muchas gracias. Bueno, el cuerpo del mensaje dice lo siguiente: hola chicos, me ha gustado vuestro capítulo reciente. La verdad es que lo de incluir la entrevista en él fue fantástico. La verdad es que sí. ¿La entrevista de la de Jorge Izquierdo o la de Divergente? Sí, supongo que ha sido Jorge. Claro, es que si fue la primera y le pareció fantástico, fue porque la... Sí, ¿no? Sí, puede ser. La verdad es que no sé. Hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Sí, nuestro amigo alemán... Sí, vale. Gracias. He aclarado algunas cosas de las... He de aclarar algunas de las cosas sobre él y sobre mí. A ver, la aplicación de TapTalk sí que me permite moderar, ya que la he puesto en práctica y sí que soy de iOS, que tengo un iPhone 4S. Míralo, un iPhone 4S. Cuidado. El tema de Android es que porque mi chica tiene uno. Bueno, para el próximo podcast me gustaría que me comentarais sobre Flipboard, del cual hablan todos también. Un abrazo desde Córdoba. Seguido así, sois geniales. Oye, no me parece justo esto, ¿eh? No podemos publicar el podcast en estas fechas. ¿Por qué? Porque todos nuestros oyentes tienen pareja y no nos van a escuchar. Porque estarán el día 14 ocupados. Claro, estarán ahí... dándolo todo. De fregadita, ¿eh? Estarán... ¿Quieres fandango? Toma fandango. Te has propuesto extender lo del fandango, ¿eh? Lo del fandango, oye, mira, se me ha ocurrido así del improvisado y hay que aprovecharlo. Bueno, bueno, pero yo confío en que mientras estén haciendo lo que sea el día 14 nos estén escuchando. Uy, sería muy violento. Uh-huh. Yo no puedo, ¿eh? A mí me corta el flow. Hombre, y a mí. Y más escuchar la voz de un par de degenerados. Ya ves, ¿no? Ya ves. Miguelito, respecto a la aplicación Flipboard, la tengo pendiente de comentar. No la he comentado en este capítulo porque... pues no. Se te ha olvidado. Por ejemplo. Por ejemplo. Ay, nuestro amigo alemán. Ni confirmo ni desmiento. Ay, nuestro amigo alemán, que te estaba deseando devolvértela. Pero me la apunto, me lo tatúo, ¿sabes? Sí, como el botón play que te has hecho ahí, todo guapo. Exacto. Y me pongo Flipboard. Vale, vale. Claro que sí. Siguiente correo. Siguiente correo es el de nuestro querido Pablo. ¿Quieres que lo lea yo? Si quieres lo leemos a medias porque es tan largo que te vas a quedar seco. Vale, vale, pues lo leemos a medias. Si te parece, yo leo lo que es la presentación y tú lees las aplicaciones que recomienda y eso. Muy bien, muy bien. Vale, pues mira, nuestro querido Pablo empieza: buenas, me llamo Pablo de Valencia, soy diseñador gráfico y batería de hardcore metal. Un momento, Pablo de Valencia como Rosy de Palma, ¿no? Es un nombre... No, se llama Pablo y es de Valencia. Es que se me ha ocurrido y tenía que decirlo. Ay, no te has podido aguantar, ¿eh? No he podido. Qué mala persona eres, te va a odiar, Pablo. Qué tonto soy. Vale, continúa. Venga. Ya lo he soltado. y batería de hardcore metal, afición y me gusta. Ah, y me gusta mucho, es que hay un punto por aquí que creo que se la debió escapar. Hardcore metal, y me gusta mucho el mundo iOS, Android, etcétera. Escuché vuestro podcast googleando y me gustó mucho. Así que voy a seguiros fielmente, amigos. Me gusta eso. Qué bonito. Dispongo de varios terminales, mi nuevo Galaxy Nexus, Galaxy S, mi mujer y iPhone 4. Ah, vale. Él tiene un Galaxy Nexus, la mujer un Galaxy S y iPhone 4S del curro. O sea que se lo han dado en el trabajo. Principalmente uso el Nexus. iOS no se adapta a mis necesidades multimedia. Y bueno, espero estar por aquí mucho tiempo. Si necesitas alguna cosa, no dudéis en pedírmelo. Y si está a mi alcance, lo hago. Tengo conocimientos a nivel medio de trasteo con Android. Testear ROM, ta. Así que espero escucharos pronto. Si queréis un análisis del Galaxy Nexus, preguntadme y os comento lo que queráis. De hecho, nos ha enviado el análisis y lo colgamos en el blog ya. Y ahora nos ha enviado vídeos que los colgaremos en breve. Súper bien analizado todo. Sí, a mí me encantó, ¿eh? De hecho, se estuvo hablando por Twitter sobre el análisis y a la gente le gustó mucho. La gente decía, este Pablo. Y bueno, continúa tú si quieres con la segunda. Bueno, continúa diciendo cuáles son sus aplicaciones imprescindibles, que son Root Explorer, Super Users, Set CPU, uh-huh. Dropbox, TapTalk, Beautiful Widget. Ah, y la más importante, la linterna. Lo pone ahí con mucho ímpetu. Sí, con... No, pero es que la linterna es súper importante. Yo la utilizo un montón. No, y yo también. Hombre. Ya ves tú, tener terminales de tanta tecnología. Y acabas utilizando la linterna. De linterna. Además, el mío tiene una función súper curiosa que es... En plan luz estroboscópica, que es súper guapo cuando estás aburrido y te pones ahí a hacer tonterías con la luz parpadeando. Y te quedas cieguete. Es posible que en cualquier momento no me quede cieguete, pero sí me cargue la luz. Tú pensando, me he echado demasiadas paja, ¿eh? ¡Hala! Quedo cieguete, ¿eh? ¡Hala! Venga. No veo nada, ¿eh? Pues no, es por la internita. Ea. Bueno. Y continúa diciendo que nos va a comentar una aplicación que compró el verano pasado y que le sorprendió bastante. Le costó 1 euro y algo, por si queréis comentarla, ya que considero que es muy buena y útil. Claro, la aplicación es la que he comentado yo antes, que nos recomendó. Exacto. Es que vamos con retraso. Sí. No, pero... O sea, yo ya sabía que él la había comentado, pero si, ya que se molestó en escribirla, pues vamos a leer lo que nos escribió. Vale. La app es 3G Battery Saver Pro Plus Wi-Fi Bluetooth. Buah, ¿cómo te ha quedado eso del Plus? Es que queda muy bien decir Plus. Tan ganas de a Plus udirte. Qué chiste más malo, por Dios. Muy bien. Ya, a mí me ha hecho gracia. Entre paréntesis nos dice Pablo que poco más y le ponen el Quijote de nombre, los cabrones. Qué animal, Pablo, qué animal. Y que es compatible con Ice Cream, que es algo que me fascina, que un sistema operativo se llame Ice Cream Sandwich. Joder, bueno, pues a mí me mola, no sé. Me da... No, sí, me fascina por divertido. Me da hambre. Sí, a mí también. Bueno, continúo leyendo. Uh-huh. Se trata de una aplicación que básicamente te permite automatizar el Wi-Fi, Bluetooth y el 3G. Yo la utilizo para el 3G. Lo que permite es automatizar estas tres conexiones por horario. Ejemplo, el 3G de 2 a 6 y de 6 a 10, pues, o sea, de 2 a 6 encendido, de 6 a 10 apagado. Y lo más importante es que aparte de eso te permite activar y desactivar las conexiones en intervalos de tiempo. ¿Qué es lo que yo buscaba y utilizo? Y no encontraba ninguna app para esto. Así lo tengo por las noches, el 3G on 3 minutos y off 45 minutos, así consigo estar sincronizado cada X tiempo, uh-huh. Y ahorrar muchísima batería, ya que cada 45 minutos 42 está en off y ya está, por si queréis comentarla, porque yo la veo muy interesante y la interfaz es muy simple. Así que un saludo. La verdad es que yo no lo había pensado, pero es bastante útil para cuando dejas el teléfono por la noche y tal, encendido con wifi en casa. Porque no sé, como por la noche, total, no vas a estar pendiente. Porque... No, mejor no estar pendiente, ¿sí? Que a mí me despertáis todas las noches. Es que te queremos. Sí, me queréis ver con ojeras. Que lo mío me cuesta mantenerme así, de bien y tal. Buah, madre mía, así. Oye, a lo mejor es que, no sé, nos gusta cómo te quedan las ojeras o algo y por eso lo hacemos. Claro, claro. Siguiente ronda de excusas. Bueno, va, te dejo. Bueno, tenemos por aquí otro mail de Pablo. Pablo se dio todo el flow durante enero enviándonos sí, emails. Sí, es que yo ya lo he dicho, nos ha llenado la agenda. La agenda no, perdón, la bandeja. Venga, dale. A ver. Busca la estrellita. Sí, la de última hora, app. Exacto. Vale. Es una aplicación que yo también descubrí hace poco y me dijo, oye, ¿conoces la aplicación de última hora app? Esta aplicación lo que hace básicamente es que busca en sitios como Menéame, en blogs y tal de este tipo, y en base a la importancia de las noticias te las envía al móvil. Te envía solo el enlace, o sea que las tendrías que ver en la web. De manera que tú configuras cómo de importantes quieres que sean las noticias y cómo de importantes quieres que sean las historias. La aplicación diferencia entre dos: noticias e historias. Las noticias son las que provienen de un medio, y las historias son las que provienen de blogs. Según la importancia que les des, pues te manda más o te manda menos. Y claro, básicamente, si eres más selectivo, pues pones, pues quiero que solo las más importantes. Exacto. Y yo le comenté que bueno, que la había estado probando, pero que no me funcionaba. Y él me dijo sí que funciona, tal, depende del grado de importancia que pongas. Yo tengo noticias al 4 e historias al 7, una media de una o dos noticias al día. Depende de cómo lo tengas, te llegan más o menos. A mí desde ayer me llegó una, funciona, ya verás. Así, si se acaba el mundo, por lo menos nos enteramos. Y termina, ale, chicos, un abrazo. Ale, adiós. Qué genial, vamos. Pues nada, ya la última hora app la comentaré con más detenimiento en otro podcast, pero vamos, básicamente es eso lo que hace. Bueno, tenemos tres correos más, pero yo creo que los podemos dejar para adelante, ¿no? Porque digamos que son atemporales, no van a caducar ni nada. Porque lo que hace es... Nos los guardamos porque tenemos... Claro, nos recomienda aplicaciones y también nos habla de otro móvil que le van a dar. Y que es quizás... Que Pablo es un hombre con recursos. Sí, sí. Pablo es un hombre que tiene. Claro. Es un hombre poderoso. Claro. Es un hombre que tiene... su familia tenía tierra. y es un hombre que, claro... Él ahora se dedica a vivir de la renta. Claro. Y por eso es Pablo de Valencia, por eso tiene tiene esa coletilla, ¿no? Como que Valencia es suya. Claro, Cayetana de Alba, Rosy de Palma, Pablo de Valencia. Claro, Pablo de Valencia. Todo lo que ves, todo lo que ves es mío. Me gusta. Pablo es un hombre. Pablo saluda hace el saludo vikingo, Pablo. Porque Pablo viene de familia poderosa. Y tiene boom, Pablo. Sí. Pues nada, que nos lo guardamos porque lo que nos dice es que nos recomienda aplicaciones y también que le van a dar un móvil nuevo y que ya nos hará un video análisis. Así que más adelante ya los comentamos, pero tenemos la estrellita puesta para comentarlos, de verdad. Claro, claro. Vamos a quitar las estrellitas en los que ya hemos comentado. Ya, las acabo de quitar yo. ¡Ah, qué apañado! Así que nada, si te parece, damos por finalizada la sección de correos. Me parece, porque tengo a mis amigos que... ¡Ay, cabrón! Y hacemos una despedida rápida y ya te vas. Tenemos a... Sí. No, sí. No hay problema. Yo me como un amigo de camino a Telepizza. Ah, eso están. Muy bien. Me gusta tu filosofía. Es una filosofía, sí. Me encanta. decir que teníamos ya muchas ganas de grabar, que nos ha costado mucho tiempo, o sea, mucho esfuerzo resistirnos a grabar durante tanto tiempo. Sí, sí. Yo decía... Yo le leí a este hombre, tengo ganas de grabar. Claro, tengo mono de grabar. Lo ponía por Twitter y tal. Ponía por Twitter, lo lloraba. Yo también tenía ganas de... Les decía a los profesores, hombre, no poner tantas entregas juntas, yo tengo un podcast. Que tengo que grabar. Tengo una audiencia, me debo a ellos, tengo que grabar. Hostia, por favor, ni que sea grabar solo. Pero no te valió. Bueno, grabé el audio este cenando. Claro, ese que me encantó, el gas. El eructo, ¿no? el gas, me encantó. Exacto, fue un mecanismo de... Fue un saludo como encriptado. Vikingo, ¿no? Era como mi alma vikinga, de dentro saliendo y diciendo, ¡ey, sincroniza el iPhone con Boom! Y luego entraba otra vez y seguía con las invitaciones. Bueno, de ellos, sí. Creo que le has echado mucha imaginación, ¿eh? No, fue mi yo interno ahí diciendo, ¡ey! Y sí, sí. Vale, me gusta. No era un gas vulgar de estos de... No, era un de gas... De aquí te pillo, aquí te eructo. No, era un gas señorial. No era un gas plebeyo. Era un gas noble. Era un gas de Valencia. Exacto, era un gas de Valencia, bien vestido con su traje regalado. Vale. Así, muy noble. No, mira, no quiero ponerme a pensar por qué has sacado el tema de los trajes, pero bueno. No, mira, es que soy ir Valencia y aún no se le ocurre pues eso. Vale, me gusta. Y que es muy noble, claro. Estar en traje regalado. Claro. En fin, anda, di adiós ya, que si no te lías y no cenas. Adiós. Bueno, y yo también me despido con besos churregosos, abrazos a todo el mundo y que la semana que viene volvemos a grabar, que ya no tenemos exámenes. Claro que sí, grabamos dos capítulos. Claro, así, de golpe. Para vosotros, claro. Ale, adiós. Adiós. Un mes sin grabar, somos unas perras, ¿eh? No, hemos tenido exámenes, oye. Ya, bueno, lo somos igualmente. ¿O no? Porque, pues no. Pues vale. Lo que Pablo es un hombre indeciso. ¿Por qué? Pablo es un hombre que nos envía un DM y un email para decirnos si hemos recibido un tweet. Sí. Y también... Y si tuviera nuestro teléfono nos llamaba. No, y aparte de indeciso, es cambiante, porque lo mismo te envía un correo sin asunto y con un cuerpo muy largo, o te envía un correo y lo pone todo en el asunto y el cuerpo lo deja vacío. Es un hombre que está ocupado, tiene hijos y es un hombre ocupado con su familia. Recuerdo de un correo que nos envió que el asunto era larguísimo y luego el cuerpo ponía cuatro cosas, ¿no? Ahora estoy viendo uno que el asunto es comentario, nada más. No sé. Yo recuerdo que había un correo con un asunto súper largo y luego no ponía nada. Sí, mira, te paso las apps. Las que os pasé en el primer mail, 3G Battery, etc. Es la que se llama Internet Killer. Sí. Pro. La han actualizado, con lo cual puede que ya no funcione. Te he pasado la versión Lite también. Y unas cuantas para que probéis. Saludos. Y el cuerpo está vacío. Y no hay cuerpo ni nada. ¿Para qué? Qué grande, Pablo, qué grande. Qué grande. Acabo de pegarle un lapo a la pantalla que casi la dobló. Se me ha escapado. Ay, Dios mío. Esto lo pondremos luego, no creo que se enfade, ¿no? No. Si es con todo el amor. A ver, Pablo, sabes, con todo el amor. Claro que sí. Por su... claro. ¿Por qué número vamos? Por el 5. No, de oyentes. Ah. Pues la verdad es que no. Por el 5, dices. Claro, y hoy es 10, ¿no? Pues la verdad es que no lo he mirado. Los últimos datos que tengo son los que te comenté. Ay, no me digas eso, José Manuel, ¿eh? José Manuel, no me digas eso, ¿eh? Le digo a mis padres... Deja de hablar de perrete, ¿no? No, le digo, tardamos en cenar tal que tengo que grabar una cosa para que no me interrumpáis. Y dice, sí, a las 9 más o menos. Digo, yo creo que a las 9 habremos terminado.